Están abiertas al hombre pecador. Pues mientras haya vida, hay esperanza en Dios. Ahora es el tiempo, día de salvación. Dale tu vida a Cristo y vivirás seguro y irás confiadamente. Cristo es mi salvador. En Cristo está la fuerza. Jehová es mi pastor, no temeré la muerte, porque Él es mi hacedor. Yo sé que estoy seguro en las manos de Dios. Porque Él es mi refugio y librará mi alma de la condenación. Que este mundo le ofrece al hombre de hoy son drogas, sexo y vino. Que el diablo engañador para enredarte y alejarte de Dios. Para eso vino Cristo, para salvar al mundo. Si tú le das tu vida, Él te perdona hoy. En Cristo está la fuerza. Jehová es el pastor, no temerás la muerte, porque Él es tu hacedor y vivirás seguro las manos de Dios, porque Él es tu refugio y librará tu alma de la condenación.